Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La exposición pictórica Mirada entre Texturas, del artista Nelly Aupas, se inaugurará el próximo 13 de mayo a las 18:30 en el Área de la Mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura en Quito. Se exhibirán 20 cuadros de gran formato en técnica mixta, óleo, acrílico y relieve, en los que la mujer es el eje principal y está inmersa en la naturaleza, en una magia de colores y texturas. Nelly Aupas ha realizado varias exposiciones colectivas en su ciudad natal. Internacionales. México. La sexta Feria del Libro Independiente se inaugurará hoy en Ciudad de México. Participarán las obras de 70 editoriales independientes de todo ese país. Además, se realizarán talleres, presentaciones de libros, mesas de discusión y actividades infantiles. El invitado de honor al evento será el colectivo chileno La Furia, organización que agrupa a 35 editoriales independientes de ese país y que trabaja para reivindicar la lectura y la industria editorial. Los organizadores de esta feria otorgarán un reconocimiento a la trayectoria de un editor independiente. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.